con los precios más económicos del mercado. Esa es como la nueva calle del hambre de Caudare. Así que un saludo para todas aquellas personas que se encuentran en estos momentos comiendo allí en este sitio espectacular y que de verdad están disfrutando de una buena atención, que eso es lo importante. Así que recuerden, cuando quieran, tengan hambrita, esto desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche que estamos abiertos, pueden acercarse hasta allá, hasta Pizza Chicken y Cuchi Dog, en la Parada del Sabor de la Avenida de las Mercedes, donde queda el antiguo estacionamiento del Unipre. Fin de publicidad. Lamentablemente el programa de hoy fue muy corto. Hay que darle las gracias a las autoridades, al Chivo. Corto pero sabroso, tú sabes, ¿no? Al Chivo que... El Chivo. Que más orina que por ahí, pues. Sí, claro. Y por bueno, compromiso, pues. Yo creo que le podemos dar continuidad a este tema. Por supuesto. No mañana, pero claro. Sí le prometemos que vamos a seguir ahondando el tema. Siempre. En otro programa más adelante, pues. Recuerde que los martes vamos a tener temas. Sí, los martes vamos a tratar de estar serios. Informativo. Informar a las personas, porque no solamente es la guachafa, es el entretenimiento y desestresarse. La mezcla de locuras aquí, claro, entre nosotros, porque definitivamente que esto somos es una grupo mezcla de sabor. Lleno de sabor y de azúcar. Así es, para que ustedes disfruten de una hora de total relax con nosotros acá en 3 en 1, pero lamentablemente pues llegamos al final de lo que fue hoy martes 22 de enero y pues nos veremos mañana, nos escucharemos mañana. Sí. Mañana miércoles a la misma hora. Yo te veo. Ah, bueno, tú sí me ves. Un saludo a Lua Raez, que debe estar en su casita escuchándonos. Sí, sí. Y bueno, espero que estés bien porque y a todas las personas también que nos escucharon a través de la página web www.antenasurfm.net. Saludos a y también Kentucky, que nos escribieron Afganistán y a Mozambique y Maracaibo, por supuesto. Y también que nos escribieron al 9003. Bueno, yo voy a enviar un saludo genérico a todos los que nos escuchen. Eso es, así claro, es. Claro, porque también vamos a saludar a los que nos escuchan, pues no solamente, claro, a las personas que nosotros conocemos que nos escuchan. Todos, a todas las personas que escuchan Antena Sur 107.9 y este 3 en 1. Nos vemos mañana a las 10 de la noche. Bueno, nos vamos con Foo Fighters Everlong. comienza una nueva era. Llegó el final del dial. Antena Sur 107.9 se proyecta como la más fresca alternativa para tus oídos. Lleve un look de sonido. Antena Sur 107.9. Como quisiera decir, va más allá. Horario adulto. El programa que escucharás a continuación no contiene elementos de sexo tipo E, violencia tipo E, horario adulto. Más de 26 millones de venezolanos viviendo el día a día, caminando, luchando y algunos hasta llorando. Todos buscando lo mismo: amor, compañía y placer. Sintoniza de lunes a jueves de 11 a 12 de la noche. El Cuarto Oscuro. Renata Franco y Rafa Barragán. Por Antena Sur 107.9. Va más allá. Más fino. Renata Franco y Rafa Barragán te enseñarán que el sexo no es solo penetración. Once y dos de la noche, bienvenidos al Cuarto Oscuro, hoy más oscuro que nunca. Rafa, sí, saluda. Aquí los audífonos no me ayudan mucho. Pero muy buenas noches, queridos sexo loco que se sintonizan Antena Sur 107.9, que va más allá. Y bueno, y se preocupa por una buena sexualidad, ¿cierto, Renata? Claro que sí, eso es lo que tratamos de hacer, de darle aquí un poquito de información y que se mantengan cuidadosos con eso de la buena sexualidad y no ser tan ignorantes para tener un buen sexo. Claro, y que por favor usen condón. Sí. Hoy compré por 10 mil bolívares seis preservativos, sí, seis condones y vienen surtidos y todo, así que no tienen excusa, son 10 mil bolívares. Los fiestas, los fiestas. Exacto, son... Mira, por aquí ya están empezando a mandar mensajes. Muchísimas gracias a todas las personas que se toman la molestia por escribir mensajes de texto a la mensajería, que es 9003 con la palabra antena, y que nos pues llaman a la cabina cal 0251-715-4532. También nos pueden escribir al correo electrónico, que es el cuartooscuropiso69@hotmail.com. Dentro de muy poco tiempo estamos trabajando, Renata Franco está trabajando durísimo en la página del Cuarto Oscuro. Y por supuesto, si te metes en www.antenasur.net, ya va. Antenasurfm.net. Exacto. Puedes chatear y puedes escuchar el programa vivo y directo. Aquí todavía tenemos a los panes de 3 en 1 que acaban de hacer un programa excelente, tratando de cambiar un poco su esquema que venían implementando todo el 2007, pero como el 2008 está lleno de cambios, entonces bueno, ¿por qué no cambiar también la estructura de un buen programa de radio? Claro que sí. Recuerden que estamos bajo la dirección general del licenciado Carlos Jiménez. En la producción general tenemos a Cristian Bartoli. En los controles, y quien les estaba hablando hace ratico, Rafa Barragán, y quien les habla, Renata Franco. Bienvenidos. Un saludo a Biaco y a Elías, que están desde temprano pendiente del programa. Un saludo muy especial a Jessica, que me llamó ahora el mediodía a ver cómo estaba todo. Y bueno, espero que estén todos muy bien, muchachos, disfrutando de una luna excelente que ilumina Barquisimeto. Está llena y bueno, mucho cuidado si la luz les influye mucho. Recuerden que no se pueden volver locos, y si se vuelven locos, por favor, háganlo con protección. Sí, ¿verdad? Vamos a empezar hoy la velada sexual con un tema bien interesante. Un tema de la banda de unos panas, la banda se llama Karma Coma y el tema se llama En la Tierra del Mal. Se los recomiendo a todos. Acabamos de ver el video en YouTube y es lo máximo. Exacto, por favor métanse en YouTube y pongan En la Tierra del Mal para que vean el video de Karma Coma, que lo van a escuchar en este preciso momento en el Cuarto Oscuro. Tripénselo. Sí, va. 11:09 p.m. de regreso con el cuarto oscuro, donde le enseñamos que el sexo no es solo penetración. ¿Qué sexo, Renata? Me encanta cuando dices eso. Me encanta. Buenísimo. Un saludo de una vez a todas las personas que, mira, aquí los audífonos no me ayudan para nada. Desde ayer no te quieren los audífonos, Rafa. Entonces esa es la señal, debo hablar sin audífonos. Ah, pues. Apaga la luz, gracias. Sí, porque así realmente es. Este es un cuarto oscuro, aunque ustedes no lo crean. Para todas aquellas personas que nos han visitado alguna vez, pues saben que el cuarto realmente se pone oscuro y sí. Que, bueno, de repente prendemos unas velitas y todo. Hay pruebas de eso, de la gente pues. Que ha visitado sabe cómo es todo. Así que saludos a la Beba y a la Pioja, dentro de poco complaceremos a la Pioja, ¿cierto? Que están pegadas en el chat, antenasurfm.net, ya saben, saludos para ellas, bellas, las quiero. Y por ahí la persona que está pidiendo un poco de Jane's Addiction, muy buen tema el que usted está solicitando. Y bueno, más adelante vamos a ver si lo complacemos, ya lo tengo por aquí seleccionado. Entonces, pues recuerden, ayer lunes 21, hoy es martes 22, mañana será 23. Ayer lunes 21 iniciamos con el horóscopo sexual gracias a Rey, sí, ¿cierto? Gracias, Rey. Buenísimo, espero que hayan tomado nota y que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias a las personas que nos mandan mensajes de texto. Y vamos a leer esto para empezar de una vez, para desarrollarnos. Rafa, porfa, ¿puedes dar mi número para cualquier chica que quiera quizás conocerme? Porfa, el número de Viaco es 0416-257-5837. Saludos, Viaco. No, Jessica, mi celular no recibe fotos, pero me lo puedes mandar al correo, por favor. El número de Viaco, de nuevo, 0416-257-5837, para todas esas chicas que necesiten compañía. Entonces, eso. La compañía. Vamos a lanzar una de reflexión hoy aquí. Exacto. Resulta ser que todos nosotros nos vemos atacados o nos encontramos a veces en situaciones las cuales necesitamos de alguien, ¿cierto? Sea nuestra familia, sea un amigo o sea nuestra pareja. Sí. Realmente necesitamos. Somos animales sociales. Total. Uh-huh. Y bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Para transmitir nuestros sentimientos, para desahogarnos y para muchísimas cosas más. Nos podemos desahogar de distintas maneras y una de estas es el sexo. Y bueno, resulta ser... Sí, es necesario. Entonces, la necesidad de estar con alguien, ya sea para hablar, para simplemente estar con ellos, así sea callados o simplemente mantener relaciones sexuales, nos descontrola de vez en cuando, ¿cierto? Como sí. Que nos desordena ese poco de ideas, ¿cierto, Renata? Sí, hace que la cabeza se te vuelva un ocho, definitivamente. Lo que pasa es que, como somos animales sociales, empezamos a hacernos toda una película en esa cabeza cada vez que nos relacionamos con alguien. Y eso es terrible, terrible, terrible, porque muchas veces que no eres correspondido, aunque estés teniendo sexo con alguien, lo que estábamos hablando los amigos sexuales el jueves pasado, así estás teniendo sexo con alguien y de repente tienes ese contacto físico que es necesario como humanos, porque toda nuestra vida se basa en relaciones humanas, así sea de trabajo, de familia, de amistad, o sexuales, o románticas. Igualmente uno se empieza a como... No sé, uno crea sentimientos ahí. Se pone guayoyo, uno se pone sí, guayoyo. Sí, te pones todo ahí, el amor. Se le enfría el guarapo. Sí. Sí. Y bueno, esto es un llamado que hago a todas las personas para que, bueno, realmente no tengan miedo a bueno, enrollarse o simplemente a sufrir mañana. Más bien, aprovechen y estén con las personas que tengan que estar y díganle te quiero a las personas que tengan que decirles sí, te quiero. La vida es corta. Exacto, y uno nunca sabe lo que va a pasar. Y si puedes hacerlo, pues hazlo siempre usando tu condón, muchacho. Y esto es muy importante también, ¿por qué? Porque, bueno, vamos a escuchar más música para ver si hablamos bastante hoy y escuchamos bastante. Bastante opiniones hoy, por favor. Sí, ¿verdad? Entonces, de una vez, quiero que me manden un mensaje de texto al 9003 o al 715-4532, que es el teléfono de cabina. Pueden llamar a mi celular, quien tiene mi celular, al celular de Renata. Conéctense a www.antenasurfm.net o... Al filo dijiste bien. Gracias. O al cuarto oscuro piso 69 @hotmail.com. A la mensajería también, al 9003 con la palabra antena. También pueden mandar por ahí un mensajito. Y nos ayudan a desarrollar este tema de compañía. Tan sencillo como que estuve hablando con mi mamá antes de venir al programa acerca de la compañía y me dijo... Llegamos a entablar una conversación de lo saludable que pueden llegar a ser las casas de cita. En serio, con mi madre. En tal caso, los prostíbulos. Su mamá tiene una mente muy abierta. Exacto. O sea, es de familia. Entonces, muchachos, Bueno, y les va una cancioncita que nos pidieron. Piojita, ahí te va tu canción de Hoobastank, de Reason. La pioja sexo loca. ¿Será que brinca y chupa como los piojas? Puede ser. Y 18 minutos de la noche y estás en el rincón más nebuloso de toda la antena y por supuesto de todo Barquisimeto, el cuarto oscuro, lo que tus padres no te quieren enseñar. Y realmente los padres deberían enfocarse en hablar de sexualidad con sus hijos. Como tu mamá. Exacto, pero eso fue después de viejo, ahorita, que ya no tengo remedio, que estoy aquí y todas esas cosas. A mí sí desde chiquita, yo me acuerdo que cuando tenía como 16 años mi papá me decía, bueno, mi amor, si tú quieres... Yo te voy y te compro los condones, si a ti te da pena, si te da pena ir para la farmacia. Okay. Para la farmacia a comprar los condones y toda la cosa, yo voy, no me da pena, yo te los entrego, o sea, totalmente abiertos con toda la cosa. Fino. Siempre me hablaron bien. Pues eso es muy importante realmente, porque así te das cuenta que no es nada malo, y por supuesto, no es que no sea nada del otro mundo, es lo más bello que tenemos en la vida, porque es la naturaleza, es natural y la sí. naturaleza es perfecta. De ahí venimos todos. Pues, la idea es no embarazarse temprano. No, nada de eso, pero de ahí venimos todos, algo natural, es una manera de... Bueno, en caso de que sea una relación romántica, claro, y que se quieran, es una manera de demostrar amor. Pues, definitivamente. Claro. 715-4532 es el teléfono de cabina, como lo acaba de decir Jessica, que nos llamó. 9003 es la mensajería de texto con la palabra antena. AntenaSurFM.net para escucharnos en vivo por el streaming. Y también hay un chat que está un poco de gente pegada. Saludos a Mors, a Pioja y a los y al par de... El par de pedazos de cuerpo humano, que no voy a decir los nombres, que tienen unos nick muy divertidos. Y también está el correo electrónico que tengo en Messenger abierto, el cuarto oscuro piso 69@gmail.com. Recuerden que vamos a lo que acabamos de decir el bloque pasado sobre la compañía. La compañía, el sexo y la necesidad de estar con otra persona. Sí, esa necesidad de socializar y de que te toquen y toda la cosa, la vamos a desarrollar la semana que viene. Entonces empiecen a mandar correos, empiecen a comunicarse conmigo, que soy la que abro el Messenger varias veces. Y bueno, ya saben, échenos los cuentos a ver qué podemos desarrollar con eso. Buenísimo. Y esa necesidad de estar acompañado, vamos a ver cómo la juntamos con la bisexualidad, que es lo que estamos tratando de desarrollar toda esta semana, ¿cierto, chicos? Entonces, a la hora, como les dije ayer, a la hora de que, de repente, ¿cómo hacemos para declararnos? Beba, te quiero. ¿Cómo hacemos para declararnos si realmente, cómo hacemos para saber si somos homosexuales o somos bisexuales? O bueno, ¿qué pasa, chicos? Simplemente debes seguir. Yo creo que... A mí, bueno, mi opinión personal es que esas etiquetas son una estupidez. Exacto. Pero, como persona, ya que otros sí nos van a etiquetar, a veces es necesario, como para sentirte más feliz, decir, ah, ok, yo soy heterosexual, yo soy homosexual. Bueno, si eres heterosexual, no vas a decir que eres heterosexual, simplemente lo asumes y ya, ¿no? Pero si, por ejemplo, eres heterosexual y por ahí has tenido una curiosidad o algo por el estilo, siempre pasa que te empiezas a hacer como la pregunta, ¿no? Sí, ¿qué sí. será que soy bisexual o que soy o así? No, bota eso, bótalo. No puedo usar audífonos. ¿No quieres otro de estos? No, a ver, entonces, entonces la persona es como se siente, ¿cierto? La persona debe sí. hacer lo que sienta, guiarse por cómo se siente. Sí, sí, sí, sí, como para sentirse bien, tú dices, tú... No sé, ya sabes cómo es el asunto, pero tienes que aceptarlo. Y más nada, porque necesitas como que cerrar ese ciclo. Por supuesto. Asumir, asumir. Siempre utilizando la razón, así como que para darle orden a la cosa. Y bueno, ¿qué pasa en el momento de que de repente una persona heterosexual se da cuenta que el bi... De repente que puede conseguir más compañía en ese sentido? No, claro, este pana sí es egoísta. O sea, que me quita las mujeres y también me quiere quitar los hombres. Bueno, yo he visto casos. Yo recuerdo un amigo de la universidad que tenía una novia. Ok. Tenía una novia. Y resulta que la novia lo dejó por otra chamba. Por una chamba. La novia lo dejó por una chamba. Y el tipo le dolió un poquito en el ego la cosa. Me imagino total. Pero, bueno, en realidad la chamba no es que era bisexual. Bueno, sí era bisexual, pero ella no se consideraba como tal. Más bien ella se consideraba como una heterosexual curiosa, porque ahora hay cada okay. término que sí, es sí. curioso, que el, como estábamos diciendo el otro día. En transición, sí. como evolución. ¿Cómo sí, el progresista, sexualmente progresista. Progresista, y todo ese poco de locuras en la vida, así como te quieras llamar, ¿no? Pero total que el pana se quedó así como que, ah, ok, me dejaron por una tipa. Qué mal se debe sentir. Pero está bien. Está bien, las mujeres son más chéveres y más bonitas. O sea, las mujeres son divinas, necesarias, y las adoro a todas. Y entonces eso, fíjate, de repente me estás diciendo que la pana no sabía si era bisexual o simplemente quiso. No. Bueno, ella se hizo amiga mía y ella me decía que le llamaban la atención las mujeres, pero realmente, ay Dios mío, pero realmente no se podía enamorar de una mujer como tal. Pero eso no te hace menos bisexual. O sea, ser bisexual no tiene que ver, a juro, que te enamores de los dos sexos, pero que sí te sientas atraído por ambos. Ok. Y realmente, ok, si la atracción nunca la llevas, como que realmente nunca tienes un contacto sexual con una persona de tu mismo sexo, también puede suceder que seas bisexual, pero que no lo asumas, porque si todo el tiempo tienes relaciones heterosexuales, pero puedes decir, ah, qué mujer tan bella y tal, y te provoque sexo y toda la cosa. Que ya vaya. Mira, bueno, muchachos, vamos a escuchar algo de buena música, ¿cierto? Para ver si resolvemos lo del feedback, que será esto. Estos audífonos no nos están ayudando mucho, pero estos audífonos están, pero... Entonces, vamos a quedarnos aquí, ¿cierto? Para seguir luego de música y vamos a escuchar una canción bien interesante. Francisca Valenzuela con Muérdete la Lengua. Oh, sí, el himno de las mujeres que odian a los hombres. Así va. A través de Antena Sur 107.9, que va más allá en el cuarto oscuro. Que no se atreven a tener las otras emisoras. 11 y 28 minutos de la noche y estás en el cuarto más oscuro de toda Antena Sur 107.9, que va más allá. Contáctanos a través de www.antenasurfm.net. Ahí nos puedes escuchar y además puedes chatear con nosotros directamente. El cuarto oscuro piso 69@hotmail.com es el correo electrónico. Al 9003 con la palabra antena de sus celulares, y también pueden comunicarse al 715-4532 si tienen un teléfono local por ahí disponible. Sí. Estábamos hablando entonces de la bisexualidad. Tú me dijiste algo muy interesante ahorita, ¿no? La pana, lo que pasa es que, o sea, simplemente no era bisexual, no era lesbiana, no era nada, sino que, bueno, una canita al aire. Sí, en el chat, de hecho, me están preguntando sobre eso, que cómo haces para saber si eres bisexual, si eres homosexual, si eres heterosexual. Obviamente, si... Obviamente que si nunca te has sentido atraído hacia nadie de tu mismo sexo, o sea, atracción sexual, ¿ok? Eres heterosexual. Ahora, con respecto a la... Exacto, gracias, Rafa. Bájale un poquito de volumen. Con respecto a la homosexualidad, a la bisexualidad, hay muchas personas que podrían ser bisexuales, ¿ok? Pero lo que estaba diciendo Rafa, que como esta pana que yo estaba comentando, ella decía que no se podía enamorar de una mujer. No es necesario, ¿cierto? No es necesario. Para ser bisexual, tú puedes sentirte atraída o atraído hacia alguien de tu propio sexo, aunque no te enamores. Y eso no quiere decir que es una canita al aire. La cosa está en que cada quien asuma su sexualidad. Si tú no te consideras bisexual, X, no tienes que decir por la vida, soy bisexual. Es okay. X, ¿me entiendes? Si tú lo consideras como una canita al aire, eso ya es la filosofía de la vida de cada uno. Tú tienes que decir, ok, soy esto, soy lo otro, con lo que te sientas cómodo. Entonces, de repente, si hoy yo me siento cómodo estando con una relación heterosexual, perfecto, soy heterosexual, pero mañana me puedo sentir cómodo teniendo una relación homosexual. Y si me siento cómodo, si estoy feliz conmigo mismo, no tengo ningún problema, yo creo que, o sea, fíjate, o sea, podemos brincar de hetero a homo, de un momento a otro. Bueno, eso es como la bisexualidad, hay tantas teorías tan locas, ¿verdad? Exacto. Hay gente que lo considera como una tendencia transitoria. O sea, como que tú eres heterosexual porque la sociedad sí te lo enseñó y de repente empiezas a salir con alguien de tu propio sexo y terminas enamoradísimo en la vida y en ese periodo que estás como que confundido dices, ok, soy bisexual porque todavía siento cierta atracción. Es como una cosa transitoria, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede suceder que la persona pase siendo bisexual toda su vida. O sea, que por ejemplo yo, mujer, me case con un tipo y esté con el tipo 10 años, pero de repente me divorcio y conozco una mujer y ¡ay, qué bella la mujer! Me encantó y me enamoré otra vez y tuve otra relación de X cantidad de años. Chéverísimo. Sigo siendo bisexual por eso, porque igualmente si yo estoy casada con un hombre, yo puedo sentirme atraída sexualmente. No es que le voy a ser infiel, no es que voy a ser promiscua porque soy bisexual, pero me puedo seguir sintiendo atraída hacia mujeres. Fíjate lo que me dice Elías, para que se den cuenta todos ustedes sexólogos que pueden participar con nosotros. El programa El Cuarto Oscuro es para ustedes, muchachos. Sin ustedes no fuera lo mismo. Nosotros simplemente somos un medio para ayudarnos, para ayudarlos a ustedes también. Fíjate lo que me dice Elías. Existen varias tendencias bi, como los pansexuales que se enamoran de cualquier sexo y tendencia, y los omnisexuales que sienten nada más atracción física, sexo parejo. Fíjate, qué interesante, okay. Los pansexuales y los omnisexuales. Muchísimas gracias, Elías, por ese aclaratorio. Sí, es que la bisexualidad tiene demasiadas ramificaciones. Es una cosa muy loca, de verdad. Nosotros en la investigación para la producción del programa conseguimos como 500 tipos de bisexualidad. Sí, sí. Es muy confuso, de verdad. No hay nada como la homosexualidad, que al menos es más... Ok, te gusta más fija. Tu mismo sexo y ya. Y ya, y listo. Aunque yo no creo que haya un 100% de nada, ¿no? Pero... yo creo que por eso mismo es que las personas, de repente los heteros o los mismos homos, ven a los bisexuales como que más promiscuos, más juguetones, y esto puede ser bien malo. Esas personas que no están realmente declarados, que de repente llegan y dicen, ok, soy bi, sino que simplemente hoy tienen una relación y mañana otra con su sexo contrario o su mismo sexo, creo que son los que le dan la mala racha a los bisexuales, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, de hecho, ahora en la tarde me estaba acordando un cuento que te iba a echar, Rafa. Ok. Que una vez, a mí me gustó mucho conocer gente de todo tipo. Excelente, es lo divino. Es sí. Demasiado sabroso. Gente de todo tipo. Y una vez, por una amiga en común, conocí un grupo de una gente que vivía cerca de mi casa, relativamente cerca en Cabudare. Y esta gente era un grupo de bisexuales. Todos eran bisexuales. Resulta ser que eran como dos chamos y tres chamas, ¿ok? Y los panas estaban... era como que un día salimos a rumbear a un lugar de ambiente, okay, que existía hace mucho tiempo, que era una taguara, así que casi que tenías que pedir... la venta de carne. Sí, era horrible, era terrible, sí, el mercado de carne, y cuando entrabas casi que tenías que dar un password para poder entrar, era horrible. Uy. Y veías aquel poco de hombres, de esos que llevan doble vida, barrigones y bigotudos cuarentones... sí, que encontrabas a tu abogado. Ajá, que tienen su esposa, sus hijos y sus cosas, y estaban allá buscando hombres, pero eso no es la historia. La historia es que estos panas estaban, bueno, había uno, yo le voy a poner unos nombres ficticios para que no nos enredemos con todos los panes. Había uno que se llamaba X, Carlos, ¿ok? Y este Carlos adentro estaba dándose los besos con Felipe. Fino. Y entonces de repente salimos a llamar por teléfono y se estaba dando los besos con María. No. Y entonces María al mismo tiempo me echaba los perros a mí. Qué desastre. Y bueno, y el Carlos que se estaba dando los besos con todo el mundo me echaba los perros a mí también. Y entonces, ay, no. pues... Yo salí con una, eso fue hace muchos años, yo salí con una terrible idea sobre la bisexualidad. Ahora me doy cuenta que la promiscuidad no tiene nada que ver con la bisexualidad. Ni que con tú, la tendencia sexual, no, cada quien es promiscuo como le claro, dé la Claro, hay ñaga. Mucha gente heterosexual que se la pasa por ahí dejando corazones rotos porque por la promiscuidad. Y no tiene nada que ver, lo que pasa es que se ve un poquito peor porque es con los dos sexos al Exacto. mismo tiempo. Pero no tiene nada que ver. Hay mucha gente muy seria que es homosexual y bisexual. Son prejuicios de uno que... En aquel momento yo estaba como loca. Son prejuicios que el cuarto oscuro te los elimina. Porque hay que ubicarse en el tema y hay que ubicarse en la vida. Cada quien hace con su culo un tambor y allá el que lo toque. Muchísimas gracias, Jessica Miranda. Perfecta. No te preocupes por la foto. A través de Antena Sur 107.9 que va más allá. Y esto es el cuarto oscuro. Recuerda lo que tus padres no te quieren enseñar. Tan pronto yo te vi, no pude descubrir. El amor a primera vista no funcionó en mí. Después de amarte comprendí que no está. Continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando. 11:39 de la noche y estás en el cuarto oscuro a través de Antena Sur 107.9, que va más allá. Bueno, muchachos, sí, esta es nuestra sección histórica de la noche. Entonces, debo agradecer a Elías por esta nota que me envió a través del celular. Entonces, digamos que en Roma era normal que un hombre maduro iniciara sexualmente a un joven y que le enseñara el arte del sexo. Sí, era bien común, ¿cierto, Renata? Sí, por ahí existía desde la antigua Grecia, cuando Alejandro Magno y toda la cosa. Los mismos reyes, los gobernantes de Grecia... O sea, Alejandro Magno es panita de nosotros. Sí, vale, ese es pana. Ellos practicaban la bisexualidad, ¿ok? Se casaban con una mujer, pero por solamente para procrear. Exacto, para, ¿okay?, su familia, ok. Sí, y no estaba mal visto que mantuvieran relaciones sexuales con hombres, por lo que estábamos hablando también, cuando estábamos hablando de la lo del sexo anal, okay, que era como un método preventivo para que no tuvieran como 500,000 hijos. Exacto, y también se utilizaban a los esclavos, ¿cierto?, para saciar, sí, las ganas de tener relaciones. Yo necesito un esclavo ahorita. Vamos. Entonces, fíjate, por favor. Ajá. Además de eso, les comento que el término bisexualidad, homosexualidad y heterosexualidad comenzó por ahí, fue en el siglo XIX, apareció. Ese fue con el alto pana Sigmund Freud, exacto. Sí. Él fue el que se puso ahí a loquear, no sé qué se estaba metiendo, y resulta que creó estos términos, pues, creó todos los términos de bisexualidad, homosexualidad. Antes eso se conocía solamente como sodomía. Sodomía, siempre se me olvida el acento. Sí. Sí, se conocía como sodomía, pero él llegó y dijo, okay, no, hay bisexuales, hay homosexuales y toda la cosa ahí de que el homo es del no sé qué griego de uno, y bueno, ya saben cómo es el asunto. Muchísimas gracias, Freud, filósofo nato. La sexualidad existe gracias a él, chéverísimo, y también al otro caballero que estuvimos comentando ayer, que su nombre es Alfred Kinsey, así que busquen a los dos por ahí, es bien interesante. Bueno, si quieren no se ponen con la filosofía, pero sí con los estudios de Alfred Kinsey, que son bien interesantes. Entonces, muchachos, historia. Y como estamos hablando de historia, nos fuimos al pasado. Vámonos al pasado con una muy buena canción de Jane's Addiction, que se llama Jane Says, solo a través de Antena Sur. Para Morse, que la pidió. Exacto, eso va directamente para Morse. Tremendo sexo, loco. Solo acá, en el cuarto oscuro, en donde todo puede pasar. Television. 11:46 de la noche, estamos de regreso con el Cuarto Oscuro. Les recuerdo que se pueden comunicar a través del 715-4532 para la cabina. Rafa está pegando brincos aquí, está muy emocionado. Al 9003 con la palabra antena de su celular. También pueden escucharnos a través de antenasurfm.net o hablar con nosotros por el chat. Y también a el correo del Cuarto Oscuro, el cuartooscuropiso69@gmail.com. ¿Y con quién van a hablar? Van a hablar con Renata Franco y con Rafa Barragán directamente. ¿Quiénes son? Los sexolocos de la ciudad. Oh, sí. Sí, va. Los únicos que tienen sexo todas las noches, realmente, acá en este cuarto. Oh, sí. Ok. Ojalá. Qué bueno. Bueno, muchachos, por ahí una chiquilla, Jessica, saludos, gracias por la sintonía y gracias a todos ustedes. Fiel radio oyente del Cuarto Oscuro. Gracias a todos ustedes, Sexo Loco, por sintonizarnos de lunes a jueves de 11 a 12 de la noche. Entonces, Jessica me está planteando algo bien interesante, que llega y dice, mira, Rafa, ¿cómo es eso de que si una persona heterosexual mantiene muchísimas relaciones sexuales, o sea, tiene un kilometraje bien avanzado, bien amplio, termina como que... aburriéndose y de repente bisexual? Eso es lo que dicen todo el mundo, ¿sabes? Sale Ricky Martin, sale Alejandro Fernández, sale el otro. Pero ahí que sí, David Bowie y no ajá. sé qué. Pero sí, David sí, Bowie ha sido andrógeno toda su vida, creo. Sí, yo. Pero él estaba en una transición muy loca, porque yo recuerdo que hubo un tiempo que él decía que era homosexual y entonces resulta que ahora después de viejo dice que es bisexual. Ve. Y todo el mundo se imagina que como es tremendo rockero y la cosa y no sé qué, debe haber agarrado muchas mujeres y la cosa, y ya bueno, entre todo el desastre. Terminó con los tipos, pues comiendo también. Sushi por ahí, sí. No sé, haciendo otras cosas también. Fíjate. Con tipos y que supuestamente aburrimiento. Fíjate, pero eso no precisamente tiene que ser así. Por el simple hecho de que yo me acueste con muchas mujeres de distintas formas, etnias y colores, no significa que yo vaya a terminar acostándome con hombres también. No, eso es una cuestión de tendencias sexuales. Si tú te terminas acostando con hombres es porque siempre te han gustado, pero te diste cuenta en X momento de tu vida. No porque estés aburrido, claro que no. Si tú eres totalmente heterosexual, como por ejemplo tú, Rafa, que te encanta una mujer, por favor, puedes andar con 500.000 mujeres y tener sexo con otras 500 más y no te vas a aburrir. Por favor, por favor. Entonces, pero fíjate, la cuestión está, en este caso, si vamos a hablar sobre muchas relaciones sexuales y que brinquen el pozo o salgan del closet, es porque por el simple hecho de experimentar nuevas sensaciones, tan sencillo como eso. También pues, bueno, lo que estaba diciendo yo de la canita al aire, que de repente es que hay gente que tiene sexo simplemente por tenerlo. Por tenerlo, ay, como, tú sabes que a mí me cuesta como hacer esa gran eso. Frase que tú me dijiste en estos días, Rafa, que ¿para qué voy a comer si tengo gripe y no me sabe a nada? Exacto. Me encantó, te la voy a robar totalmente. Gracias. Porque me encantó. Entonces, hay gente que sí es promiscua, digamos así, y sí, sí practican esto de tener sexo con cualquier persona, y por cuestiones de diversión dicen, bueno, vamos a ver cómo es esto y tal. Y lo hacen porque en realidad es capaz que ni siquiera se sienten sexualmente atraídos hacia alguien, sino que lo hacen y ya, y puede ser que sea alguien de su mismo sexo o algo así. La cuestión es ser responsables consigo mismo y con los demás y utilizar protección. Y si te estás acostando con los dos géneros sexuales, con hombre y con mujer, por favor, te tienes que proteger más, porque realmente las infecciones van a rodar, van a hacer fiesta. Mensaje de texto antes de irnos a música. El programa es lo máximo, da mi número, pero soy hombre que busca mujeres, me imagino. 0424-538-9784. Rafi, ¿qué pasa si tienen curiosidad? Bueno, Jessica, si una persona siente curiosidad, recuerda que a veces la curiosidad mata al gato. Yo opino que hay que ir detrás de esa curiosidad. Exacto. Más nada. Vamos a escuchar un buen tema. Como, no digas que no, si no lo has probado. Eso me lo dijo ella misma. De esa agua nunca beberé. No, cuando dices nunca te caen los platos encima. Yes. Tracy Chapman con Eric Clapton. Dame una razón. Give me one reason, para que lo disfruten acá en el Cuarto Oscuro. Ladies and gentlemen, please. Tracy Chapman. Give me one. 11:55 de la noche, de regreso en el cuarto oscuro, ya casi yéndonos. Ya estamos listos. Ya estamos listos y la conversación estaba tan buena, pero no importa, la dejamos ya, lo anotamos todo para mañana y mañana seguimos con todo el asunto de la bisexualidad y la diferencia que hay entre los hombres bisexuales en la sociedad con las mujeres bisexuales y toda la fantasía sexual de los hombres y las mujeres bisexuales. Y sí, vamos a hablar un poquito de eso, a ver cómo es la cosa. Bueno, muchachos, llegamos bajo la dirección del licenciado Carlos Jiménez en la gerencia de producción, Cristian Bartoli, Renata Franco, la señorita que nos acompaña todas las noches. Besitos. Y hace todo lo posible por estar en la web. Rafa Barragán, quien les habla, quien les hace los controles. Y bueno, muchachos, el cuarto oscuro que va más allá, en donde el sexo no es solo penetración y por supuesto lo que tus padres no te quieren enseñar. Pues decimos que la bisexualidad Roquea, chévere, pero siempre y cuando sean responsables con ustedes mismos y con sus parejas. La bisexualidad roquea, pero la promiscuidad no. Exacto, así que por favor, y en caso de que vayan a hacerlo, por favor, sean honestos. No dejen corazones partidos por ahí y por favor cuídense porque no saben qué le pueden pegar por ahí. Sí, hay demasiadas enfermedades. Y nada, felicidad. Sí, felicidad. Cuídense mucho, papá. Nos escuchamos mañana. Por favor, para seguir desarrollando este grandioso tema. Ya lo saben, muchachos, de lunes a jueves de 11 a 12 de la noche. Te invito. Saludos a Mors y te adoro por ese comentario que acabas de hacer. ¿Qué dice Mors? Mors dice que este show lo carga loco. Lo carga totalmente loco, me encanta. Muchísimas gracias, mi pana, por su aceptación y por supuesto a todos ustedes que nos siguen día tras día y que nos esperan. ¿Sabes qué me encanta? Que me llamen. Sí, a Rafael, pero es que estás hasta levantando mujeres en esto. No vale, eso no es levantando, eso son panas, son sexo locos. Sí, es chévere, la gente de verdad, cuando que escuchaban el programa antes y que pusieron la mensajería, todavía llaman al teléfono personal de Rafa y todo y hacen preguntas y es bien chévere. Sí vale. Y por allá temprano, ¿y qué? Mira, por lo menos Elías me llega y me pregunta. Mira, estoy escuchando que la programación de Antena no es la normal. ¿Ustedes van a salir al aire? Sí, vale, por supuesto, no te preocupes que el cuarto oscuro va. Entonces, el cuarto oscuro va más allá, se mete en tu cuarto, en tus sábanas y en tu mente, por supuesto. Así que, por favor, los invito a que mantengan una vida sexual activa y saludable, muchachos. Sí, protéjanse. Buenas noches, nos escuchamos. Exacto, Panteón Rococó, la dosis perfecta para todos ustedes, sexolocos. Hoy te vas, pero sé que volverás, porque lo que yo te di no lo encontrarás jamás. Esas noches, esos días, cuando tú te retorcías en mis brazos, cuando veíamos estrellas y tú eras una de ellas, de esas que abrazan la tierra con su luz. Y hoy me llamas y me dices que paga tu presencia, que has hecho las maletas, que hoy dices adiós. Y después de romper el cielo juntos, esa forma tan tuya de hacer el amor y estallar al llegar, no puedo aceptar que hoy te vayas. O me debes un cuarto de mil batallas. Cobrarte yo no quiero cobrarme, solo quiero que tú te quedes. Thank you. ser bien famoso. Es un escándalo, dicen. Antena Sur 107.9. Va más allá, va más allá, va más allá. Señor.